Hablando de sangre fría. Albert Einstein firmó una recomendación, una carta a la Casa Blanca. Se ha descubierto una nueva fuente de energía. Tienen que desarrollarla antes de que Alemania lo consiga. Como arma, su potencial es tal que podría arrasar por completo una ciudad. Y así nace el proyecto Manhattan y el poder del átomo se desata. Y Oppenheimer convertido en el destructor de mundos, y la ciencia abocada a una carrera hacia el absurdo, hacia el poder militar, hacia el morir o matar, hacia la destrucción, hacia el final. Años después de aquella misiva, y aunque la guerra ya estaba decidida, se quiso probar sobre la población plutonio y uranio, no una sino dos, en Nagasaki, antes en Hiroshima. Fat Man y Little Boy, en un instante segan miles de vidas de gente inocente que no tuvo opción. Es terrible cómo se puede destruir tanto con tan poco. Es terrible el poder de decidir en manos de los locos. Es terrible cómo algo tan pequeño puede causar tanto dolor. Es terrible saber cómo fisionar átomos y no saber cuándo no. El poder del átomo al margen de la razón. El poder del átomo al margen del honor. El poder del átomo, el destructor de mundos. El destructor. El destructor. Y así se escribe la infamia humana, o por lo menos así nos ha sido contada. Fuegos artificiales para inaugurar la era nuclear, y Japón, país del tuyo naciente en el siglo XX, y a nacer dos. Y así se escribe la historia humana, con muerte, con guerra, con sangre, con llamas, con el poder del átomo, el destructor de mundos, con el poder del átomo para la destrucción.